que soy un poco cobarde, pero vos, oh, no es sentimental ver que te me escurres por los dedos, oh, no intentes que no pase nada. No cuidas nunca tus palabras. Es fuerte ver que no me amas y no dices nada. Busco la razón para desarmar por fin tu voz. Así no más, nada que me saque este dolor. Oh, no intentes que no pase nada. No cuidas nunca tus palabras.